Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus sin música, programa número 155 al aire. Abrimos las puertas del intervalo de Diablo una vez más este viernes 12 de agosto del 2022. Damos comienzo así al espacio de difusión de música pesada, esa música que tanto amamos. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Les habla Ricardo. Les habla Alejandra. Y saludamos al señor operador. Buenas noches, ¿cómo don, va? Don Pablo. Esa es una voz de locutor. Don Pablo. Bueno, para eso tengo licencia para conducir autos. Nadie tiene licencia de nada acá, así que... No, yo soy secretaria y uno debe impostar la voz para poder conversar. Claro. Bueno, pero perdón, es otra cosa, Gonza, ¿no? Gonza, ustedes lo conocen, el operador Gonza, hoy se recibió, tiene la matrícula, tiene licencia, ¿serio? De todo. Wow. De locutor nacional y tiene todo el... Así que bueno, lo ponemos todo a nombre de él. Todo a nombre de él, las listo, facturas, suficiente. Las facturas a nombre de él, pero también las demandas. Sí, claro, eso significa claro, que... la culpa siempre va a ser de él. Claro. Que te va a querer cobrar más ahora. Ah, no, mirá, acá hay matrícula. ¿Arreglaste eso? No, está todo hablado ya. Bueno, hoy tenemos, como siempre, cargadísimo de música... muchísima música programada y tenemos las dos secciones habituales que nos acompañan. Parece que les remordió la conciencia a nuestros columnistas y hoy salen con sus bloques de Sandra Luca, el bloque de Sergio, con la música que eligen, que programan. Y bueno, vamos a arrancar musicalmente, como hacemos siempre, rápido, así nos terminamos de acomodar. Esto es como subir al colectivo rápido y pasar para el fondo que después vemos. Si es que llegas. Vamos a arrancar con las leyendas, la leyenda alemana del thrash metal, Tankard, que ha lanzado Exfluencer, el segundo sencillo de su próximo nuevo álbum larga duración, Pub Love Downs, que se lanzará el 30 de septiembre en su nuevo sello discográfico Reaper Entertainment. La pieza viene con un video grabado en el festival Rock Hearts de este año. Y el vocalista Andreas Gerr Jeremía comenta: el contenido de la canción trata sobre el lado oscuro de la locura de las redes sociales, en el que el protagonista se pierde visiblemente y se sumerge en un mundo completamente surrealista, pero afortunadamente encuentra la salida nuevamente al final. En mi opinión, nuestro guitarrista Andy Goodhart ha creado uno de los riffs más geniales del nuevo álbum, acompañado de escenas del festival Rockhards de este año con los fanáticos detrás. Este clip solo puede mutar en un éxito. A ver qué tal suena este nuevo single, Exfluencer. Viene bien esto, viene bien este nuevo trabajo de este nuevo single de Tankard, adelantando lo que es el nuevo álbum. Y bueno, creo que los últimos 5 álbumes son bastante parecidos, pero si te gusta la banda, no. Claro, eso te iba a decir, conforme. La verdad que fueron recontra fieles al estilo y sigue siendo Tankard. Está bien, es una manera de seguir adelante. Igual, de todas maneras, sigue siendo Tankard, pero no es que te aburre y es más de lo mismo y toda la historia, ¿eh? Me sigue resultando potente, encontrás cosas, claro, totalmente. Por eso, o sea, Estábamos escuchando de cortina algunos temas de Acid, porque estaba leyendo en las redes y encontré una publicación de Don Udo Dirkschneider, que puso una foto de la formación original de Acid y un reencuentro que tuvo con los miembros originales. Acid se formó originalmente en 1968. Eran conocidos como Band X. Y en ese momento presentaban al guitarrista Michael Wegner, quien más tarde se convertiría en un famoso productor discográfico, ingeniero de sonido, el bajista Dieter Rubach y al batero Big Ho, por supuesto, en la voz el señor Udo Dirkschneider. La banda se convirtió oficialmente en Acid en 1976, cuando Udo reunió una nueva formación, esta vez con Wolf Hoffmann, Gerard Wall en las guitarras, Peter Bales en el bajo y Frank Friedrich en la batería. Acid se reformó y se separó varias veces. Se separaron por primera vez en 1989, se reformaron en el 92 y luego se separaron nuevamente en el 97. En el 2005 los miembros claves de Acid se reformaron brevemente para una gira que se creía que sería la última debido a la insistencia de Don Udo Dirkschneider de que no estaría involucrado con cualquier otra grabación con Acid. Sin embargo, en mayo del 2009 el resto de la formación de la gira del 2005 se reagrupó de forma permanente con Mark Tornillo como nuevo vocalista. Y eso fue totalmente otra historia. Pero claro, los temas que vamos a escuchar son todos de la vieja, de los 80, en el momento donde hace trepó a la cima. ¿A la cima de qué? No sé, porque bueno, fueron una banda que se popularizó por ser unos teutones rudos, con los videos que conocimos en esa época. Es una de las grandes bandas. O sea, sí, totalmente. Nada. Es Gloria Heavy de claro, los 80. Totalmente. Y no hay mucho más de para los 80 decir. Y atravesó los 90 ahí a los tumbos. Y bueno, creo que con Tornillo tiene un aire nuevo. Sí. Y musicalmente y en vivo la banda es una cosa, pero es impresionante. Sí, yo creo que no decepcionan, pero inclusive ellos. A ver, el Petizo sigue siendo el Petizo. Te conté el otro día, estuvimos viendo en el Wacken y toda la historia su presentación. ¿Fuiste a Alemania? Ojalá hubiera, no estaría acá y no hubiera vuelto, te cuento. Me quedo ya, totalmente. Nada, una presentación de puta madre, increíble, con los músicos con los que él labura y toda la historia, y sigue siendo un frontman de la hostia. Nada, no perdió nada de su magia, sigue conservando ese sonido teutón, su banda. Sigue conservando ese sonido teutón que tenía el Accept de entrada, el Accept que todos conocimos. Después la entrada del otro vocalista le dio, como decís, un aire distinto, pero suena distinto, ¿no es? Ah, musicalmente. Musicalmente cambiaron y giraron y pero se bien. La rebanca Tornillo. No estoy haciendo una comparación de calidad. Son dos cosas completamente diferentes. Los Borseguí de Don Udo. Y no cualquiera. O sea, el no sello cualquiera. De la banda, la característica, porque digamos que musicalmente, en cuanto a técnica, composición y bla, bla, bla, bla, bla, bla, qué sé yo, podías encontrar bandas pares, pero la característica. O como en muchas bandas que atravesaron bueno, las décadas pasó pasadas, Andy Davis reemplazando a Quisque. Bueno, todo el mundo cuando se ahí fue está. Quisque dijo, wow, se y ahora cómo, y Davis, sinceramente, y vos lográs notar la diferencia entre Halloween de uno y el otro, sin embargo, te gustan los dos y siguen siendo íconos y tienen diferentes épocas. Con Angra pasó exactamente lo mismo. Cuando se fue André Matos decíamos, ¡ay, no, qué sé yo! Y el otro cantante la descoció también. Entonces, pero lo que digo es que el enano, aún él saliendo y en su banda, ¿entendés? Le pasa a Geoff Tate haciendo sus trabajos con su banda, ¿entendés? No... vos te das cuenta que conservan ese sello que a la banda principal le dio identidad. Eso es lo que estoy diciendo. El otro es un re cantante, pero el enano... Hubo casos que quedaron ahí a media astilla, como Judas Priest o Iron Maiden. Sí, pero los cantantes que reemplazaron a Dickinson y al pelado, al papá de todos nosotros, obviamente... No estuvieron a la altura. Sorry. No, pero no por ser malos. No por ser malos músicos. No, fueron sino malas elecciones. Exacto. Malas elecciones. Porque como músicos individuales son cantantes Bess de la hostia. Tal cual, pero acá no hemos tuvieron. Hemos pasado muchas veces de los últimos álbumes y es muy, muy bueno. Sí, pero creo que la banda no acompañó. Mala elección. Mala la banda elección. No acompañó por ahí con este tema de que. No, bueno, mala elección. ¿Qué para sé mí, yo? Mala elección. No tendrían que haber sido vocalistas. Tuvieron la oportunidad, les costó. Creo que habrán sufrido y llorado sangre, pero... Y aparte tienen el karma de haber sido los vocalistas que claro. reemplazaron a esos dos grosos y como solistas eso los mató. Eso y... los hizo mierda. Bueno, literal. Pero tenemos otro caso emblemático, AC/DC. Sí, pero bueno, la misma historia. Cuando arranca Johnson con la voz de... Y retomando una banda que... Scott le había dado también su sello particular y vos escuchás. Y no es lo mismo, no pero es todos lo mismo, no es la misma banda. Sin embargo, la banda. Me gusta la etapa Scott y sin embargo, la banda se adaptó también Brian. Porque suena mucho más cruda, suena mucho más potente, mucho más heavy si se quiere. El AC/DC, aparte, cantando una canción como impronta, que como lo fue Back in Black o Hell's Bell con esa potencia y venías de un Bon Scott borrachín, ¿entendés? Arrastrando la voz, increíble. Bueno, nada, elecciones y gustos personales, pero dos cantantes de la hostia también. Nada, lo escuchás, te gusta, disfrutalos, no te gusta, déjalo pasar y el que sigue. El que sigue ahora es Dress to Death, que por fin salió el nuevo single que está disponible, obviamente, en formato digital y tiene un video. El grupo de metal rock pesado, por denominar de alguna manera el estilo, con sede en el área de la Bahía de San Francisco, Dress to Death, lanzó Painless Injection, que está distribuido por Blood Blast, que no es nada más ni nada menos que el brazo digital de Nuclear Blast Record. Este sello creó una especie de subsidiaria, Blood Blast, que se encarga de todo lo que sea digital. Así que disco físico a Nuclear Blast, cosas digitales a Blood Blast. Así que Dress to Death se formó en 2016 y han estado tocando en vivo desde ese mismo año. Primero con el vocalista Peter Dolvin de The Haunted y después con Kyla Dixon al frente de esta banda desde 2018. Dress to Death presenta a Craig Loisero de Forbidden en la guitarra, junto a Mark Hernández, también un Forbidden, Violence, Reignition, y a la batería Mike Rowan de Insolence, a la guitarra y James Walker de una banda que se llama Man-Made God en el bajo. Todos músicos experimentados con experiencias independientes y de grandes sellos discográficos. Kyla Dixon no solo es una enigmática testaferro con una poderosa presencia en una consumada cantante y actriz teatral. Recomiendo muchísimo que vean los videos de esta joven vocalista, porque es muy joven, se inició cuando todavía no tenía 15 años cantando en grupos de jazz en los suburbios. No recuerdo la ciudad de dónde es, pero ya andaba arriba de los escenarios cantando porque interpreta las canciones de una manera tal, más allá de su voz excelente, de su cualidad vocal, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto ayuda a darle a Dress to Death un sonido único que ninguna otra banda posee. juntos completan la unidad musical que no puede pertenecer a ninguna categoría o género. Escuchamos entonces el nuevo single de Dress to Death con Kyla Dixon en la voz. We'll be right back. Lo que escuchamos entonces fue Dress the Dead con el single que acaba de salir, Painless Injection. Y siempre reitero, ¿no?, en la voz de Kayla Dixon, una joven vocalista que la descoce, la descoce. Me decís que la venís siguiendo, venís sí. siguiendo la carrera de ella. Es más, si te fijás, creo que es una de las uno de los músicos que más programé en lo que es Diabolus sin Música, sí, y en nuestra etapa anterior en la otra radio, Café Metal, en el otro programa. Ella cantando en sus otros proyectos, ¿no? Witch Mountain es uno que ahora medio como que está en stand-by porque es el aniversario del segundo álbum, creo que es. Uh-huh. Entonces volvió la vocalista anterior para hacer una gira donde tocan temas nada más que de ese álbum. De esto mismo hablé hace tres programas no atrás. No importa, recordarlo, está todo ¿por qué bien. Faltan? ¿Por qué faltan? Pero que te recordalo, repitiendo otra todo. Vez, otra vez que me interesa, este... hacer, me interesa darte el pie porque yo sé que vos sabes un montón de estamina y de hecho tenés como la observación particular de determinadas situaciones. Me obsesivo en ese sentido, si me gustó algo, no voy a desaprovechar las herramientas que nos da la tecnología, que se llama internet. Y me decías que su manera de interpretar la música... Bueno, ella es muy expresiva, aparte es actriz, uh-huh. Y entonces cuando está cantando, está interpretando lo que canta y tiene movimientos y demás, no habituales en los vocalistas. Claro. Entonces me hizo acordar a lo que Jello Biafra hace cuando cantaba en Kennedy o canta ahora con de Guantánamo, de la Escuela de Medicina de Guantánamo. School Medicine. Que expresa, ¿no? O sea, lo ves y el tipo gesticula, se mueve, todo, y no sabés inglés, no entendés la letra, pero lo mirás y lo seguís y te das cuenta de que está cantando, claro. ¿No? Biafra, otro genio también de que solemos pasar cada tanto. Sí, sí. Lo que me gustaría, por ejemplo... de su guitarrista de Dress the Dead, que es Craig, que no sé, que saquen otro disquito con Forbidden, porque el último álbum que grabó con Forbidden es del 2010, ya hace unos cuantos años. El álbum se llama Omega Wave y acá tuvimos la fortuna de poder verlos en el Roxy y fue un masazo trágico que nos pasó por encima. La verdad que fue un espectáculo trash de los pocos que vi, de los que vinieron afuera debido a mi pobreza. ¿Cómo va a pasar este año? ¿Cómo va a pasar este año que me voy a perder 15 espectáculos? ¿Viste? Le decía a mi hija, de tu cumpleaños de 15 no te pude regalar nada porque papá fue a ver 6 conciertos. Este año es como 20 más o menos, increíble. Bueno, basta, no hablemos más de eso porque me estoy deprimiendo. Me acordé que estaba deprimido y volví a deprimirme. Me diste una noticia también que nos interesa muchísimo para ir a ver una banda, ¿no? ¿Cuál de todas? ¿A qué le gusta a Sofi? Ah, bueno, sí, se enteró que el año que viene bajaría, haría la gira por Sudamérica. SOAT es la sigla, ¿no? System of the Down. Y ya mi hija me dijo, papá, me tenés que llevar, ¿eh? Bueno. Y si no, la llevo yo, no te hagas ningún problema. Bueno, mientras Sandra, tenemos que llegar a Sofi. Ningún problema. Tenemos que ir. Señor... Vos estás invitado también. Señor Craig, por favor, saque otro disco con Forbidden, porque lo último que grabó con Forbidden está en el 2010 en el álbum Omega Wave y sonaba así. sin música. Si no te quedó claro, Omega Wave es el nombre del tema, la banda de Forbidden. Y nada, señor Craig Lucero, por favor, saquen otro disco, ¿no? Saquen de gira, eso no importa, saquen otro disco. Para. A ver, a mí la música generalmente me causa un montón de sensaciones. Esto es como éxtasis, acá en la boca del estómago, ¿entendés? Así sin respiro me dejó como sin aliento. ¡Tremendo! ¿Vos viste esto en el rock? ¿En serio? Sí. ¡No! Por favor, ¿a qué dónde hay que escribirle a este muchacho para que escriba, para que saque las cosas? Sí. Pero bueno, está con su nuevo proyecto, wow. 13TD, que estuvieron tocando en los festivales europeos de verano, y así que está a full con eso. Pero no me parece mal, es nada más que saquen un disquito. Sí, por favor, sobre todo si tenés esa potencia, no, increíble, me de verdad me sorprendió. Pero bueno, vamos a cambiarle un poco de ritmo, bajárselo bastante. Al lado de todo esto me quiero ir, te cuento que no. Pero bueno, nada, vamos a cambiarle un poquito de ritmo a lo que estábamos escuchando y vamos a bajar. Ay, no, sí. no me asuste, por favor. No, igual hoy son bandas japonesas, con diferentes estilos y qué sé yo, nada. No. Bueno, ¿hubieras preferido que te traía todo lo que te dije que estuve escuchando la semana? No. Así que dejémoslo ahí. Saltamos de lo que es el metal progresivo y toda la historia a bandas japonesas. En el primer caso y como primer lugar vamos a presentar a los muchachos de Cold Rain, que son los típicos, ¿vieron los anime? Que uno generalmente están todos ambientados con música de heavy metal o con música de hard rock, qué sé yo, pero en lo general sí, qué sé yo. Y en este caso estos muchachos específicamente es como que han unido esas dos cosas, le han puesto algo de metal industrial, es un grupo medio raro, pero bueno, ustedes cuando lo escuchen se van a dar cuenta. Esta es una banda japonesa de post-hardcore formada en Nagoya en la primavera del 2007. Cuenta con 5 integrantes, Masato en voz, Ryo en bajo y coro, Suji en guitarra rítmica y coros y Ikase en guitarra líder, Katsuma en batería. Esta banda es japonesa, pero todas sus canciones están escritas en inglés. Esto es porque el vocalista Masato, quien es hijo de un padre japonés y una madre estadounidense, habla los dos idiomas, con lo cual eligieron que para mejor merchandising y para mejor comercio de su música, ese era el idioma que habían elegido. Este grupo en sus raíces fusiona distintos géneros musicales como el punk, el metal, el rock, el hardcore. Después se fusionaron con ligeros toques de pop japonés. En sus inicios fueron descritos como una combinación de My Chemical Romance y la banda japonesa bastante conocida Pain Money to My Pain. Ay, Dios mío, sí. Tienen en su haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 álbumes. Bastantes premios y nominaciones en su país, pero no los voy a aburrir más con material que pueden encontrar en las redes, así que los dejo escuchando The Cold Rain, Bloody Power Fame. Sí, ahora vamos a ir mechando un poco y un poco. Vamos a ir mechando con... Ahora sí, me olvidé de mencionar algo cuando terminé de pasar Forbidden, porque mi intención fue esa y nada más que me distraje. Sí, sí. Algo muy normal en mí. El tema de Forbidden Omega Wave se lo quería dedicar a Ezequiel Núñez, que estaba escuchando, porque pero no sé si estará escuchando, porque seguramente se habrá apagado la radio cuando sonó este tema, ¿viste? Claro, vos decís que Ezequiel, sabiendo todo lo que sabe y toda la historia, solamente sí, escucha Metal Extremo. Amplio, es un tipo muy amplio, pero obviamente, bueno, yo sé que su corazoncito tira más para Forbidden que para esto ni pone. Para esto ni pone. Vamos, así que nada, Ezequiel, igual yo te rebanco y sé que más allá de que lo tuyo sea el Metal Extremo... No, no, nada. Él escucha todo. Totalmente. Pero bueno, es un muy buen crítico. Si seguís ahí del otro lado, después da una señal de vida. Y... Si no, lo que hacemos es volver a poner voces seductoras. No, porque eso es para problemas. No, dejate de joder. ¿No? Bueno, okay. Una de las bandas que llegó a nuestro correo, al mail de Diablo Sin Música, Diablo Sin Música Radio Show, @gmail.com. No sé a quién se le habrá ocurrido poner ese mail tan largo. A los dos, te recuerdo que estábamos sentaditos uno al lado del otro cuando, claro, estábamos los dos en la misma computadora. Che, ¿cómo le ponemos a esto? Diablo Sin Música Radio Show. Así que 50-50, cariño. Bueno, está bien. Si querés mandar un WhatsApp o un Telegram y estás fuera del país, no te olvides de marcar primero el 54, después el 911-2479-2288. Telegram es @mixtaperadio y ahí llegan los mensajes. Si no, a través de nuestro fanpage, Diablo Sin Música, Instagram, Facebook y nada, están ahí. Está todo ahí. Está todo che, en la red, basta. Chicos, ¿qué te van a andar repitiendo tanto? Busquen. Pero bueno, una de las bandas. Una de las gacetillas que nos llegó al correo, no a través de la banda en esta ocasión, sí a través de los prensa de la banda, es Cruel Bomb. Es una banda de trash de tres integrantes, Wykes Barre, de la ciudad de Wykes Barre, Pensilvania. Desde que formaron Cruel Bomb en 2018, los miembros Kenny Barto, bajo y voz, Brandon Gilvary, guitarra y voz, y Kyle McKeown, batería, han alimentado esta máquina con un programa constante de shows en vivo y un trío de EPs. Su último esfuerzo, Man Made, agrega 5 nuevas canciones al ya diverso catálogo de composiciones de la banda. Para este nuevo trabajo, la banda grabó un video musical para el tema Dog of War y un video lyric para Stronger Than Yesterday. Thrash metal con influencia hardcore, crossover del bueno, Cruel Bomb, la banda, Man Made, LP 2022, Bombed Squad, el tema. Bueno, y yo no te hago eso cuando vos hablas de una banda. Que le, ¿viste? Nada, sí. No te hago bowling. Yo sí. No te hago bushing. Yo sí. Fea persona. Ojo, me estoy deconstruyendo. Fea persona, pero te estás deconstruyendo. La voy a traer a Sofía. Mira, voy a traer a Sofía acá, ¿sabes qué? Te va a recontra cagar a pedos tu hija, vas a ver. Vamos a hablar de Ise, que es una banda japonesa de death metal melódico. Ellos dicen que son melódicos, para mí no, pero bueno. Procedente de la isla de Hokkaido, el norte de Japón, y surgida hace poquito, en el 2009, bajo el nombre de Suicide Heaven. El, no, el nombre actual se pronuncia así, G-I-Z-E-G-C, y originalmente estaría formada como trío, compuesto por Ryo Hishimoto en voz y guitarra, Yuji Shihomoto en batería, Shoho en bajo y voz. Y este último sería reemplazado por Aruta Watanabe, y a comienzos del 19 se anuncia como cuarteto integrante, se suma la guitarrista Shinkai. No les voy a contar mucho más, esta banda tiene 4 discos de estudio, 2 discos en directo y 3 EPs de edición limitada, y como Suicide Heaven han editado solamente 2 maquetas. No los voy a jorobar más con toda esta información, solo los voy a dejar escuchando Black Bride. es uno de los proyectos del músico alemán Walter Kullmann, que surgió a raíz de componer un tema al estilo Rammstein a modo de regalo para el cumpleaños de su amigo y compañero de banda, Death. Lo que comenzó como una broma, al ser tan bien recibido por el resto de sus amigos y allegados, pasó a ser una buena idea que derivó en la composición de muchas más canciones. Con la impronta del NDH, Neue Deutsche Härte, la nueva dureza alemana, que recaló como estilo musical en la década de los 90. En este estilo se destacan el uso de teclados, sintetizadores, samplers, las letras están escritas en el idioma local y las voces principales tienden a tonos graves. El principal compositor es Walter, pero también intervienen en la tarea Det y Tom, miembros que completan la banda. Walter Kullmann viene recorriendo camino musical desde mediados de los 70, fue parte de las bandas Crystal Lake, Big Toys, Vivian Touch, The Wasson, Viva Acoustic y Ace Pilot. Sobre su banda, Kullmann cuenta en una entrevista brindada al sitio NDH-FM que si bien nació como proyecto de estudio en medio de las restricciones por la pandemia, sería una muy buena y emocionante idea presentar en vivo todo ese material. Las canciones que fueron grabadas están disponibles en las plataformas digitales YouTube, Amazon y Spotify. En el canal de YouTube también pueden verse los videos realizados de forma casera y a cero costo, ya que no cuentan con presupuesto para grandes producciones. De todos modos, dejan claro desde un principio que la intención más que nada es la de hacer lo que les gusta, reírse un poco de sí mismos, apelando a la ironía, pero claro está que sin dejar de lado la realidad de la sociedad, ya que algunas de sus letras tratan de problemáticas actuales, tanto como de las emociones, los miedos, el amor, el sufrimiento, referenciando historias reales de otros y propias. A su vez, Walter, además de Kullmann, participa de otros proyectos alternos, cuyo material también se encuentra en el canal de Kullmann y está muy bueno. Allí fue donde encontré la canción Exenjazz. A fines de abril estuve buscando información sobre la noche de Walpurgis y cuál efecto dominó, las fichas fueron cayendo hacia Kullmann. La canción, que habla sobre la cacería de brujas, está pensada de forma irónica y la banda lo aclara haciendo un descargo explícito en sus sitios, ya que no adhieren de forma alguna a la caza de brujas e inclusive aprecian mucho la tradición de la noche de Walpurgis en las montañas del Harz y disfrutan de la celebración. Dicho esto, suena aquí en Diabolus in Musica, Kullmann con Exenjazz. Yeah. dancing in my Diabolus in Musica. Hoy no se pueden quejar de la variedad musical, porque Sandrita, hay para todos los gustos. Qué linda banda, cariño. Me envió Laro Bidón, de batero y vocalista de Pueblo Fantasma, que el viernes pasado, el programa anterior, estuvimos charlando con él, presentando a su banda Pueblo Fantasma, que mañana sábado 13 de agosto, en la ciudad de La Plata, van a salir en el canal 6 y en el programa Bolas de Fuego, y el domingo en el canal 7 Somos Ambas. Son los dos programas en los que mañana sábado 13 a las 16 en el canal 6 Somos La Plata, en el programa Bolas de Fuego, y el domingo a la 1 AM en el canal 7 Somos Ambas. Deben ser canales zonales, ¿no? No sé si esos tienen, si se puede acceder a eso a través de las redes, pero calculo que sí, porque hoy en día la mayoría de las cosas que se emiten por televisión tienen su backup en internet. Así que Pueblo Fantasma, para la gente de La Plata, para que lo puedan ver en directo. Vamos a seguir ahora con una banda desde Dallas, Texas. La banda es Elliot Skip. En la década de 1990, los miembros de Elliot Skip estaban en una banda predecesora. También en la misma ciudad, en Dallas, llamada Marauder, junto con el vocalista Glenn Elliot, tenían este combo llamado Marauder. Cuando Glenn muere trágicamente en el 2004, los miembros restantes se transforman como una banda de tres integrantes con el nuevo nombre, en honor a Glenn, Elliot Skip, y debutan con el álbum en 2006. In Medias Res en el 2008, Sine Qua Non en el 2010. Ambos fueron lanzados por el sello Brain Ticket, fundado por John Pérez, de Solitude a Eternus. Más o menos con esto ya te podés dar una idea del estilo, si tenés algo de conocimiento de Doom. Ambos fueron lanzados. Después le siguió, precedió a estas ediciones, Nascentes Morimur en el 2013, Lacrimae Mundi en el 2017. Y Helios Kips ahora regresa con su quinto álbum larga duración, Vulnerant Omnes. Este lanzamiento será el primero disponible en vinilo a través de No Sleep Records. Atención, por ahora solo hay dos temas disponibles en su Bandcamp para que puedan escuchar el avance, pero a nosotros nos enviaron el álbum completo a nuestra casilla de correo, así que luego de escucharlo hemos seleccionado un tema para que lo puedan, para poder presentar a esta banda, así que escuchamos del nuevo álbum que saldrá en el transcurso de este mes, Vulnerant Homes, y el tema es Every Hour. Bye. dije, me quiero quedar escuchando Accept. Entonces, ¿viste? Es un tema, ah, eso, ¿eh? Claro, es un tema, ¿cómo miércoles, entendés? Haces para cortar. Aparte, odio, es algo que aprendí hace muchos años de alguien y que no puedes cortar un tema como ese, ¿entendés? Al medio. Y sobre todo concentrarte en lo que querés contar de la banda que viene. Esto es un problema. Está todo mal. Tenemos que escuchar la música de diferente manera. Bueno, saliendo un poco de horror, siguiendo, rompiendo los esquemas como venimos haciendo en el día de hoy, les voy a presentar otra banda japonesa llamada Bloodstained Child. Es una banda de death metal melódico japonesa proveniente de Osaka, Japón, que se caracteriza por incorporar elementos de trance a su estilo. Se formó bajo el nombre de Vision Quest en el 99 y se cambiaron el nombre a Bloodstained Child en el 2000. Esta banda fue formada en principio por Ryo en el bajo y voz, Ryu en primera guitarra, Daiki en la segunda guitarra, Aki en los teclados y Violator en batería. Una vez largado su primer disco de estudio, Silent of Northern Hell, ahí se podía apreciar que ellos en ese momento tenían con ese disco una gran influencia de los géneros power metal, de death metal y hasta se podría decir que un poco también de black metal. Largaron en octubre del 2003 su segundo álbum, Mystic Your Heart, en el cual ahí terminan incorporando ya casi del todo todo este tema, todo este giro sobre el trance. La música es muchísimo más electrónica, si se quiere, y más tecno. Bueno, nada, han tocado y han sido teloneros de un montón de bandas alrededor del mundo. No solamente son convocados para hacer recitales dentro del estilo del metal, sino también dentro de lo que son las rave electrónicas. Es una banda que gira, tiene una amplitud bastante grande con este tipo de cosas. El estilo, como ya les dije antes, es tienen como una tendencia a incorporar una temática típica del trance en toda su música. Incluye voces guturales al estilo death junto con voces melódicas en determinados momentos. Puede ser clasificado como una mezcla entre, por ejemplo, In Flames, At the Gates, Solid Pork, Dark Tranquility, Him, Egg Japan. Hay un montón de bandas con las que se los pueden relacionar. Tienen en su haber 7 álbumes, Silent Northern Hell en el 2002, Mystic Heart, Your Heart en el 2003, Idolator 2005, Mosaic 2007, Epsilon 2011, The Legend 2019 y lo último que han sacado ha sido en el 2019, Amateras. Tienen un montón de videos musicales, pero reitero, más yendo los son más convocados no por el estilo metálico, sino por el estilo trance con toda esa movida. No los voy a molestar más con datos, los voy a dejar escuchando de estos muchachos, Child Freedom. Stop in my mind. Diabolus sin música. Bienvenidos nuevamente a esta sesión del programa. Hoy estaremos presentando una banda que, si mal no recuerdo, nunca hemos recomendado. El país, digamos, de Australia, en Melbourne. La banda se llama Altars. Año 2005, una banda ya que tiene sus años, tocaron hasta el 2016, ahí aparentemente se separan y volvieron el año pasado, y este año, el 2022, hace aproximadamente un mes, sale a la luz su segundo full álbum, digamos, porque tuvieron uno después de unos demos y un par de split. Su primer álbum data del año 2013, o sea, se tomaron 9 años, ¿no?, para sacar su segundo disco. Calculo que habrán tenido problemas de formación, o vaya uno a saber, ¿no?, porque se tomaron tanto tiempo. Y bueno, como decías, el tema que van a escuchar seguramente es de este segundo álbum, llamado Ascetic Reflection. Yeah. mes pasado. La verdad que es, me gustó bastante. Es muy bueno, es un death metal con influencias más que nada de las bandas de Estados Unidos, ¿no? De América, digamos, ¿no? De Europa. La verdad que si tuviera que compararlo con a qué bandas se asemejan, diría que tiene cosas de Immolation, cosas también colgadas, así tipo de Gorguts, Portal, ¿no? Tiene cosas bastante colgadas, raras, ¿no? Para el death metal, pero siempre con, para mí, mucha parte de guitarra a lo Immolation. La verdad que suena muy bien. Me gusta un sonido muy poderoso, ¿no? Siempre, pero sonando más para mí a los 90, a los discos de Gorguts, cuando Gorguts ya se empezó, ¿no?, a ponerse un poco más ahí, más rebuscado, más técnico. Creo que por ese lado viene la mano de esta banda. Así que esta semana, desde Australia, Altars, con su segundo disco, Ascetic Reflection. Si les gusta ese tipo de bandas del death metal con cosas raras, la verdad que les va a gustar esta banda, a tenerla en cuenta. Así que nos estamos escuchando la próxima semana, espero que la disfruten, cuídense, saludos a todos. diablo sin música. Un poquito no, más porque el tema no, el tema se, no, se prestaba para esto. Pasó el bloque de Sergio presentando a esta banda, tremenda banda, Altars, y el tema Anhedonia. Y bueno, cuando están nuestros columnistas, están inspirados, nos presentan material de primera línea, así que... Siempre están inspirados, no seas jodido. Me alegra. No seas jodido, de verdad, el material que nos presentan Sergio y Sandra es de puta madre, bandas de altísimo nivel. Todos en salsa, no jodas. Si fueran... No jodas, bueno, pero ya el tirano y el cruel sos vos, yo no. Segundo saludo en lo que va del programa para Ezequiel Núñez, que gracias, le gusta la música. Gracias. Te apoya tu selección musical. Es un honor que vos, viniendo de vos. Debe estar ebrio. Arrancó la ebrio. Vos sos un celoso jodido. Cuando arrancó el programa, empezó a tomar birra y ya está ebrio. Hijo, qué celoso de miércoles. Está vivo con un celoso. ¿Qué onda? Nada. Mal lo tuyo. Mira, formados en abril del 2019, Kvol fusiona el sonido frío y áspero de la segunda ola noruega con elementos melódicos y pasajes de verdadera belleza. Black metal atmosférico, épico, con base en el Reino Unido y en los United States. Este proyecto transatlántico, Kvol, compuesto por Marek y Stein, unidos a través de un amor mutuo por todo lo relacionado con el black metal. La marca única de black metal atmosférico de Kvol combina sintetizadores orquestales, melódicos, guitarras frías de la segunda ola y los variados estilos vocales de Marek parecen envolverte en un mundo de fantasía. Kvol, y el tema es The Looming Black. Otra vez, sí, otra vez tengo mismo que sacar Access. Yo te odio cuando vos pones de cortina una banda que me gusta. ¿Por qué me odias a mí? Odio. Yo te tengo que ver. Te odio, yo no quiero dejar de escuchar eso. Entonces bueno, tengo cinco de ganas de hablar de la banda. Mal. Casa. Pero no es lo mismo compartir con no. amigos, entendés la música que a vos te gusta. Así de sencillo, no es lo mismo. Pero bueno. Siga. Nada, mal, mal lo tuyo, de verdad, mal lo tuyo. Antes que nada les voy a contar de qué se trata un poco esta banda y por qué la elegí. Hay un movimiento en Japón que se llama Visual Kei. Visual Kei es, como bien acabo de decir, un movimiento entre los músicos japoneses que se caracterizan por el uso de diferentes niveles de maquillaje, peinados elaborados y disfraces extravagantes, a menudo, pero no siempre, con una estética andrógena, bastante similar al glam rock occidental, pero más tirado como para el anime, ¿se entiende? O sea, los japoneses, entendamos que son culturas que veneran y valoran muchísimo su propia cultura, o sea, no estaríamos hablando de que se maquillan a lo Paul Stanley, sino más bien que imitan a un samurái, por llamarlo de alguna manera. Aion es una banda japonesa de metal de Osaka, formada en el 83 por el guitarrista Izumi, y se considera que es una de las más importantes para la formación de este movimiento. Es una de las creadoras, si se quiere, de este movimiento en ese país, acreditando como una de las bandas que la iniciaron a principios de los 80. También fue una de las bandas japonesas más exitosas de los 90, figurando en la lista de música de Oricon y haciendo giras con grandes bandas como Luna Sea. Hasta el 2010... han lanzado ni más ni menos que 15 álbumes completos, 6 sencillos, 2 EPs y más de 10 VHS. O sea, los pibes no pararon jamás, jamás en la vida. Es tremendo. No les voy a hablar mucho más, es bastante rica la historia de estos chicos, pero sí les voy a contar quiénes son sus miembros. Izumi Okai en guitarra, líder, hasta el presente. Yutka en batería, también hasta el presente. Y han pasado obviamente un montón de miembros anteriores, porque son ellos dos los que tocan todo el resto de los instrumentos y los componen. Así que los voy a dejar con Cradle Son for Son of a Bitch. Bueno, vamos con la última banda para presentar en lo que queda del episodio de hoy. Vamos a hablar de Sodoma, que se formó en João Pessoa, Paraíba, en 2003. Estamos hablando, obviamente, de Brasil. Inicialmente surgieron mezclando death thrash, pero con el tiempo estaban dando forma a su sonido en los carriles del death y del black metal. Sus letras están en portugués y están en contra del cristianismo, además de temas de oscuridad y perversiones. Su discografía cuenta con 4 grabaciones, 2 demos y los álbumes Sempitero Agresor del 2011 y Mutapestaminasao del 2016. Este año lanzan su 5º trabajo. El 4 de septiembre sale el álbum Animaligna. La alineación de Sodoma cuenta con Hate Devoro en voz y bajo, Seth en guitarra, Sami Darish en guitarra y Dagon a la batería. Y mencionamos el mes de salida de este trabajo, que es septiembre. Es el mes donde se realiza la 14 edición del Festival Septiembre Negro, que se realizará en el Club Carioca de Pineiros, en Sao Paulo, Brasil, que trae a bandas de varios géneros, incluyendo heavy, death, thrash, black, greencore, gothic, sludge y doom metal. Hay 30 bandas en total en 3 días, siendo 10 bandas por día aproximadamente. Algunas de las bandas que estarán presentes son Introtil, Headhunter DC, Masacre, Brujería, Ross de Voz, Suicidal Angel, Heaten, Violence, Root, Skeletal Remains, Raven, Tribulation, Diamond Head. Son solo algunas de la grilla internacional. Y en el día 4 de septiembre, la apertura estará a cargo de Sodoma. Che, no podemos hacer nada para antes de ese día, robar un banco, qué sé yo, no sé, no puede ser usted, que... Usted verá, señora. Acredítense como prensa, como prensa. Claro, sí, no puede ser que no podamos ir a ver todo eso. Sí, pero que nos incluyan el pasaje, ¿no? Obviamente. Bueno, después vemos. Bueno, el día que abre Sodoma, te estarás, bueno, después de tremenda presentación, te estarás preguntando cómo suena el nuevo single adelanto de Sodoma. Sodoma suena en Diabolus con el tema Infausto. La cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio 155 de este viernes 12 de agosto del 2022. Se está muriendo el episodio de hoy y bueno, estamos aplastados musicalmente porque la avalancha sónica fue tremenda. Fue variadito hoy, ¿no? Hubo para todos los gustos y también hasta música tecnosa escuchamos. Increíble. Sí, bueno, está bien. En algún momento se nos iba a torcer el pie. En algún momento tenía que pasar Richard. Y sí, lamentablemente. Vos ya me lo dijiste, vos ya me lo avisaste. Apoyás, y vos lo apoyás. Ustedes dos son como el grupo, como la gente, como la venganza de los termos. Ríanse. Veces, no, si no es así, es cuadrado. Es una ríanse. Mal, ¿eh? Mandamos saludos a Ezequiel Núñez, que está del otro lado enviando mensajes. A Sandra Luca también, que envió algunos mensajitos. Sí, sí. No conforme con tener una columna acá, envía mensajes. Obvio, mi amiga, chateamos todo el santo tiempo y mucho más cuando hay un programa, por supuesto. Y bien, creo que esto ya se muere, ¿no? Sí, no hay mucho más que agregar. No hay mucho más. En 7 días retomamos. ¿Quiénes están tocando hoy en este momento que están haciendo? No, ya terminó. Ya terminó, sí, ¿no? Sí. Terminó la fecha de que es el homenaje al bajista fallecido de Tren Loco. A Zavala. Hoy había una fecha, era una fecha gratuita, había que retirarla a través del sello discográfico que produce la banda. Uh-huh. Y mañana hay una segunda edición. Esto es en el Teatrito, ahí en la calle Sarmiento y cerca de casa. Son de la partida la banda que tenía Zavala, la banda, el proyecto paralelo que él tenía a Tren Loco y Coral. Y bueno, y después cerraba Tren Loco, pero a esta, por el horario, 23 horas de Argentina, ya está finalizado o finalizando el evento. Así que veremos mañana a ver si podemos ser parte de ese recuerdo, de ese homenaje. Y si así fuera, lo comentaremos en el episodio 156, porque el 155 acaba de morir. Así es. Vamos a despedirnos escuchando un tema de Revocation, un tema nuevo que de esta banda. El tema es Recrucified y tiene un vocalista invitado que es un señor que canta con una voz así algo particular, el vocalista de Cannibal Corpse. Nos vamos con Revocation, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Gracias por todo. No se pierdan, cuídense, pásenla bien. La calle está difícil. Devil whips, experience their sight. See body cameras driving inferno.